se mueven al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y goza me rodilla. Se mueve.